Mira, Panty, mala mía, se me cortó la llamada, mi hermano. Mira, yo no sé qué fue lo que tú hiciste anoche, dónde te metiste, pero yo te estaba esperando con unas mujeres, socio. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Digo que una noche y me puse yo a beber. Me la perdí y la caja pude terminar ya ver. Estoy en un hospital viendo New York Undercover. Bajando el hangover con un enfermero que se llama Robert. Estoy consciente, ya puedo levantarme. Ven a buscarme que ya voy a prepararme. Date ya prisa, que quiero embriagarme. Pero primero yo, Eddie, tú tienes que contarme. Claro. Pasé la noche en el psiquiatra, con una camisa de fuerza y con un loco bien guillado de patra. Que se meneaba, me hablaba y se babiaba, pero mientras él culiaba por la puerta me escapaba. Y ahí fue, que el caso yo gané. Me quitaron la camisa, me guillé, brinqué la verga y me fugué. Corrí hasta la avenida y llegué hasta una parada. ¿Qué pasó? Yo, espérate, tengo una llamada. Hello, Eddie, ¿qué fue lo que tú hiciste? Te vi en el dos hermanos Snoop como un stripper. Y si fuera poco, el Panty estaba loco. Lo vi en Laza, Sebastián durmiendo bajo de un foco. ¿Y después qué pasó? ¿Qué rayos voy a saber yo? Estoy en un 5 letras en la número 2. No sé con quién ando, déjame prender la luz. Pero Jorge, I love you. Yo, diatre, socio, esa historia no te la crees ni tú mismo. Mentiroso, tú eres. Pero quedó bastante bien. Bueno, quedó buena. Y dice. Come, the Rasta Rican es el nombre del clan. Todos los corillos en la casa están, porque saben que en la calle ahora suenan. Eddie dijo, ni man, panty man. Come, competencia tira, pero atrás quedan. Pues de Rasta Rican en la casa están, todos los corillos con el ritmo van. Diciendo, váyales que muevan. Ya le muévete, mira lo que traigo para ti. Y dime si te gusta para montarte aquí. Ya le se pega reggaetón, quiere bailarlo. Por el tarima el corillo quiere escucharlo. Por eso escucha lo que ahora se está oyendo. Mi parte ritmo gata quiero ver moviendo. Y si te citas mami, vémelo diciendo. No hablando claro, pa' que el tiempo estoy perdiendo. Atiendan todas las doncellas, llegué para tocar su corazón. Pero si tú eres muy coqueta, vamos a variar un poco. Alocada de éxtasis, lo haremos en la pista. Te demostraré quién es el que te excita. Del sol sale como lo pedirías. Aquí ven y exprésate, querida. Now guía, if you want panty man. Relax and lay down, I got the injection. Yo no quiero tocarte, solo quiero sobarte. Con un pote de whipped cream, lamerte y gozarte. Sentir tu bello cuerpo, sudar hasta domarte. Cuando estés decidida, por favor comunicarte. Estaré yo esperando para enseñarte el arte. Si tú quieres, pues llama, si no, por favor largarte. Búscate al hombre, que hable y después se esconde. Si tú lo ves, dile que le dijo ni para ti vienen otra vez. Dile. Advertencia, todo aquel que hace comentarios erróneos. Llegó el tiempo de cobro, pues he vuelto al negocio. Eddie Horny Panty, Eddie Horny Panty de primera. Tirando el envidioso que trata de cantar. Se trata de pegar lo que hace, les es humillar. Su personalidad después tiene que lamentar. Pedirme bendición, besar mis pies y suplicar. Si sumas 3 por 10 más 4 dividido entre 2. Le sumas 13, quitas 30, queda 1 y soy yo de nuevo. El negro del norte está en escena. Con palabras bien pesadas, vino con lírica ajena. Rimando con estilos alocados que acribillan líricamente mente. Todo odio ciudadano y necesariamente no tengo que hablar malo. Porque motivo animo público que me está escuchando. Con un día después no tengo que pasearme. Pedirá disculpas, no me deja de vipiar. Te voy a amarrar tus pies, voy a quemarme. Dices, panty man, yo te voy a respetar. Yo, él le di cantando pa' los que están escuchando hace rato. Back to business en your record 4. Tirando los estilos pa' que vean. Pa' que el corillo baile y la ya les mueva. Come, the Rasta Rican es el nombre del clan. Todos los corillos en la casa están, porque saben que en la calle ahora suena. Me dijo, ni man, panty man. Come, competencia tira, pero atrás queda.